Radio Nacional Argentina presenta. Muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa, con Julia Bowland y Gustavo Lema. Muy buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Julia? Bien, todo muy bien. Qué día frío, ¿eh? ¿Viste? Desde ayer. ¿Cómo? Sí, pero aparte raro. La verdad que yo ando ahí con un poquito de tos con estos días medios extraños. Tanta temperatura, baja, sube, me estoy llamando medio extraño. Nunca, ¿sí? Nunca en los últimos días prendimos aire acondicionado, calor y frío con 12 horas de diferencia, ¿eh? Es cierto, es cierto, extraño. Pasamos del aire acondicionado a la estufa. Bueno, no sé cómo estará el clima en Londres, me parece que hace calor en Londres, pero calor humano debe haber habido en el Congreso Internacional del IBI número 33, porque ayer se entregaron los premios Andersen. ¿Se acuerdan que nosotros sí hablamos con la que se ganó el premio Andersen, María Teresa Andrueto, una joya de la literatura argentina y latinoamericana y mundial? Mirá cómo voy de acá, de su terruño de Córdoba a la Argentina, de la Argentina a Latinoamérica, de Latinoamérica al mundo. Y bueno, ha sido reconocida precisamente como una de las mejores escritoras del mundo. Es la primera vez que un argentino, o una argentina en este caso, obtiene este premio. Esto se entregó, como decíamos, se entregaron los premios en Londres, la ceremonia se realizó en el Science Museum y contó con la participación internacional de delegados regionales del IBI y los asistentes al Congreso, porque este es el Congreso Internacional del IBI, que es la entidad que agrupa a todos aquellos que se ocupan de la literatura infantil y juvenil. Una excelente noticia, imagino que habrá sido publicada por todos los medios. No la encontramos en ningún lado. No, ¿cómo? No la encontramos. Es más, conozco gente muy amiga de María Teresa que lo primero que hizo a la mañana, la gente de la Biblioteca de Aedo, sí, para decirlo rápidamente, donde va a estar de visita en noviembre, en persona, ahí ya lo anunciaremos con bombos y platillos, y yo voy a tener la suerte de compartir con ella y de hacer una especie de entrevista abierta para toda la gente que asista allí a la Biblioteca de Aedo, Popular de Aedo. Y bueno, buscaron y buscaron y buscaron y no encontraron. Y yo, por internet, sí encontré un sitio que se llama Leer por Leer, digo, para que darle el crédito, que es el único sitio por ahora que precisamente refleja la participación de María Teresa, y se ve una fotografía de ella leyendo su discurso. Yo creo que solamente salió una noticia en La Voz del Interior, en Córdoba, cortita, relativamente corta, algunas cositas que habían salido los días anteriores, pero la verdad es que hoy no se vio nada extraño. Pena, mucha vergüenza, sí, te digo. Diría más que pena, me da mucha vergüenza. Pero vos sabés que para compensar, nosotros, por supuesto, siempre tenemos fuentes bien informadas que además saben de nuestro cariño por María Teresa y nuestra admiración, y nos han hecho llegar el discurso de María Teresa Andrueto, el que pronunció ayer a la tarde en Londres. Entonces yo me tomo el atrevimiento de compartir con ustedes una partecita del principio, después de que ella agradece y todo esto, las cosas formal, empieza con lo que yo diría la parte personal de su discurso, y voy a leer un fragmentito, y seguramente esto después en el Facebook de ella lo pueden conseguir completo. Dijo ayer María Teresa Andrueto: me crié en un pueblo de provincia, en un país de un continente que comparte casi en su totalidad una lengua. Pese a su abrumadora masividad, ya que se trata de la voz de más de 450 millones de personas, su literatura ocupa un lugar en cierto modo periférico en la traducción a otras lenguas. Este castellano mío, cuna del barroco y el conceptismo, no es, sin embargo, una sola única lengua, sino un abanico de variantes desarrolladas en España y Latinoamérica, formas de habla y escritura mestizadas por los pueblos originarios y los aportes de africanos, europeos y asiáticos que, esclavizados, sometidos, aceptados o bienvenidos, impregnaron nuestros modos de decir y de pensar. Y sigue diciendo María Teresa Andrueto en su discurso de ayer: la frase de mi casa fue: este país generoso recibió a tu padre. desciendo de emigrantes, es decir, de pobres y desterrados. Desde que recuerdo, y seguramente también desde antes, escuché historias de personas que habían llegado hacía muchos años a América, hombres y mujeres cuyos modestos episodios adquirían relevancia en el relato. Fui criada por una madre a la que le gustaba contar historias y por un padre que había dejado a su familia en Italia y reconstruía al infinito el largo viaje a Argentina, el encuentro con mi madre. Me crié en la llanura argentina, entre personas a la vez melancólicas y pragmáticas, en una familia con mucha apetencia de saber, una casa en la que siempre hubo libros y donde se contaba con muchos detalles el pasado de los que habían estado antes. Tal vez por eso me apasiona lo extraordinario en la vida de cada uno de nosotros, lo extraordinario de la vida en sí misma. Y es bellísimo el discurso, nos encantaría tener mucho tiempo para leerlo completo, pero sí recomendamos, como decíamos, en el Facebook de María Teresa Andrueto, lo pueden conseguir y yo ahora espero... vamos a tratar de subirlo a nuestro Facebook también y vamos a tratar de subirlo también al blog en un ratito para que la gente lo pueda leer completo. Creo que tenemos un mensajito, a ver. Gracias, Julia, por hacer saber este orgullo que es Andrueto para nosotros. Te habla Dora Sajevicas, y realmente no haberlo visto publicado es doloroso cuando tantas cosas se publican. Gracias nuevamente por ser la voz de alguien tan importante en la literatura argentina y mundial. Un abrazo. No, muchísimas gracias a vos por estar escuchando. Y yo sé que hay un montón de gente, todas las que están relacionadas con la Biblioteca Popular Parlante Sur de Aedo, que nos están escuchando y que deben estar emocionadas por no por esta mención, sí, pero por compartir este pedacito de el discurso de María Teresa. Yo pensaba lo interesante que es tener productores en diferentes partes del país que se van encargando de fijarse, porque todos hicieron esa producción a la mañana fijándose en los medios a ver qué había pasado y lamentablemente no había repercusión de una cosa tan importante. Recordamos las vías de comunicación. Por favor. Para que la gente pueda llamar al programa 0810-222-0870 para comunicarse con el programa. También lo pueden hacer al 4999-8700. Tenemos nuestro facebook.com/ muy bueno el programa, donde van a encontrar algunos datos de lo que está pasando en el programa, como por ejemplo el discurso que dijo María Teresa Andrueto en el día de ayer. En un ratito va a estar también subido ahí en el Facebook, en el blog muybuenoradio.com, y bueno, miles de formas para comunicarse con el programa. Hasta las 4 de la tarde estamos en vivo.